esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alce en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la luz. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Aquí estamos en un nuevo programa haciendo historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero. Un programa auspiciado por la Federación Sindical Mundial y su capítulo argentino. Desde FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, cobijado por el Centro Cultural Manuel Suárez. ¿Cuál era el número de teléfono que tenemos, Javier? 5433-3607. Qué memoria que tengo. Decía que estamos en el Centro Cultural Manuel Suárez, acá en Pavón 1625, a pasito de la Avenida Galicia, en el barrio de La Mosca, localidad de Piñeiro, partido de Avellaneda. Y bueno, hoy lunes 19 de mayo vamos con una nueva entrega de este intento de provocación para, bueno, brindar algunas ideas acerca de lo que fue la historia y es la historia de nuestra clase. Y decimos provocación porque aspiramos no tanto a que se tome todo lo dicho por cierto, sino que en todo caso las nuevas camadas de luchadores y luchadoras, obreros y populares, tomen en sus manos la necesidad de estudiar de dónde venimos, qué hicimos como clase y en definitiva qué tenemos que hacer para lograr la tan ansiada emancipación de los y las trabajadores. Nosotros en nuestro programa hemos venido analizando y seguiremos haciéndolo, pero digo para hacer un punteo de temas, hemos venido analizando el nacimiento de la clase obrera argentina, los primeros pasos del movimiento obrero, las primeras tentativas de crear una federación obrera, las luchas, las huelgas de la década del 80, incluso con colaboración de un amigo y compañero de acá de Avellaneda, el compañero Roberto Tarditi, hemos dado cuenta de las primeras luchas de lo que se denominaba en aquel entonces Barracas al Sur, que es el territorio libre de América Latina que decimos con Javier estamos ocupando en estos momentos. Bueno, y así en este desarrollo cronológico, hoy tenemos preparado analizar los preparativos de la conmemoración del primero de mayo en 1890, el propio acto del primero de mayo y algunos temas más relacionados con el desarrollo del movimiento. También en nuestro programa hemos venido dando cuenta de que es la Federación Sindical Mundial que auspicia nuestro programa, el concierto de lo que son las organizaciones internacionales de trabajadores y También hemos dado un breve informe en el programa anterior sobre la realización del sexto encuentro sindical de Nuestra América, que se desarrolló los días 3 y 4 de mayo en La Habana, Cuba, en el que tuvimos la suerte de estar. Y bueno, si es seguramente en parte de nuestro programa diremos algo también referido a ello. Pero bueno, para entrar un poco en tema, nosotros venimos siguiendo un guión que es lo fundamental, obedece al trabajo de la historia del movimiento sindical de Rubens Íscaro, dirigente del movimiento obrero, del Partido Comunista Argentino y la propia Federación Sindical Mundial, que es un trabajo en dos tomos que ha servido, independientemente del enfoque ideológico que se pueda cuestionar en algunos aspectos, ha servido básicamente como base a todo estudio del movimiento obrero argentino. Y nosotros rescatamos este trabajo y lo fundamental, lo que tiene que ver con la historia, nos basamos en el mismo, ¿no? Entonces, decíamos que en el día de hoy íbamos a charlar sobre los preparativos del primero de mayo. En 1889 se había reunido en París un Congreso Obrero y Socialista Internacional al que asistieron delegaciones de 21 países, entre ellos un representante de Argentina, Alejo Peyret, quien era un trabajador intelectual de origen francés, periodista y docente. En su sesión del 20 de julio de 1889, el Congreso aprobó la siguiente resolución: se organizará una manifestación internacional con fecha fija, de manera que en todos los países y ciudades a la vez, el mismo día convenido, los trabajadores intimen a los poderes públicos a reducir legalmente a 8 horas la jornada de trabajo y a aplicar las otras resoluciones del Congreso Internacional de París. Visto que una manifestación semejante ya ha sido decidida por la Federación Norteamericana del Trabajo para el 1 de mayo de 1890 en su Congreso de diciembre de 1888 en St. Louis, se adopta esa fecha para la manifestación internacional. Los trabajadores de las distintas nacionalidades llevarán a cabo esta manifestación en las condiciones impuestas por la especial situación de cada país. Esta resolución halló eco en todos los países y en especial en el nuestro, donde el naciente movimiento obrero protagonizaba aguerridas huelgas y donde la disconformidad social alcanzaba a todos los sectores de la población: trabajadores y campesinos, artesanos y comerciantes, estudiantes y profesionales, etc. Bajo un gobierno oligárquico e impopular como lo era el de Juárez Celman, impuesto de manera fraudulenta por su concuñado Julio Antonio Roca, su antecesor en la presidencia de la nación. En Buenos Aires se reúne un nutrido grupo de trabajadores con el fin de analizar las resoluciones del Congreso Internacional de París y en especial la que se refiere al 1 de mayo. Los acoge el Club Woodward, cuya conducción había designado una comisión para ponerse en contacto con las organizaciones obreras y tratar la iniciativa. Con representantes de organizaciones que tenían ideas y puntos de vista diversos, todos coinciden en señalar la explotación de la que son víctimas los trabajadores y el carácter oligárquico del gobierno, basado en un gran autoritarismo, el fraude, la corrupción y otras manifestaciones que daban cuenta del gran malestar en todos los sectores de la población y especialmente de la clase obrera. 1890 es un año de agravamiento de la crisis económica en nuestro país. Es en ese contexto que los representantes obreros reunidos opinan que es necesario robustecer la incipiente organización sindical y realizar un gran acto del 1 de mayo en cumplimiento de las resoluciones del Congreso Internacional de París. Se desarrolla una interesante discusión y debate con distintas opiniones. Algunos opinaban que se debía invitar a los trabajadores a no concurrir a sus lugares de trabajo ese día para facilitar su asistencia al acto. Otros planteaban que el acto debía realizarse fuera del horario de trabajo de la mayoría. Hay quienes proponen que se realice una manifestación por las calles de la ciudad. También se discutió acerca de si se solicitaba o no al Congreso la sanción de leyes favorables a los intereses de los trabajadores. En la reunión predominaron las opiniones favorables a las exposiciones de Augusto Kuhn, José Winiger y Carlos Mauli, entre otros, quienes propusieron la petición de leyes laborales al Congreso Nacional, la redacción de un manifiesto que contemple la realidad y la reivindicación de los trabajadores. Además, se resuelve celebrar el 1 de mayo en Buenos Aires y en otras ciudades donde se diesen las condiciones favorables, y se constituye una comisión organizadora denominada Comité Internacional Obrero, compuesto por 3 delegados de cada organización adherida. Esta comisión inicia los preparativos del acto del 1 de mayo y da a conocer el manifiesto a todos los trabajadores de la República Argentina, que comienza diciendo: 1 de mayo de 1890, trabajadores, compañeras, compañeros, salud. Viva el 1 de mayo, día de fiesta obrera universal. Reunidos en el Congreso del País el año pasado, los representantes de los obreros de diferentes países resolvieron fijar el 1 de mayo de 1890 como fiesta universal de los obreros, con el objetivo de iniciar de nuevo y con mayor impulso y energía, en campo ampliado y armónica unión de todos los países, esto es, en fraternidad internacional, la propaganda en pos de la emancipación social. La reunión fijó el carácter socialista y de lucha de esta jornada y señaló las fundamentales reivindicaciones de la clase obrera en ese momento, que se incluyeron en un petitorio inspirado en las resoluciones del Congreso Obrero y Socialista de París. Decían: el Congreso resuelve y reconoce como de absoluta necesidad, primero, crear leyes protectoras y efectivas sobre el trabajo para todos los países con producción moderna. Para fundamento de las mismas, considera el Congreso: A. Limitación de la jornada de trabajo a un máximo de 8 horas para los adultos. B. Prohibición de trabajo de los niños menores de 14 años y reducción de la jornada a 6 horas para los jóvenes de ambos sexos de 14 a 18 años. C. Abolición de trabajo de noche, exceptuando ciertas ramas de la industria cuya naturaleza exige un funcionamiento no interrumpido. D. Prohibición del trabajo de la mujer en todas las ramas de la industria que afecten con su particularidad el organismo femenino. E. Abolición del trabajo de noche de la mujer y de los obreros menores de 18 años. F. Descanso no interrumpido de 36 horas por lo menos cada semana para todos los trabajadores. G. Prohibición de cierto género de industria y de ciertos sistemas de fabricación perjudiciales para la salud de los trabajadores. H. supresión del trabajo de tajo y por subasta, y inspección minuciosa de talleres y fábricas por delegados remunerados por el Estado, elegidos al menos la mitad por los mismos trabajadores. En segundo término, el Congreso reconoce y declara que es preciso fijar todas estas medidas por leyes y acuerdos internacionales y pide a la clase obrera de todos los países del mundo que inicie por todos los medios posibles estas protecciones y vele por su cumplimiento. 3. Fuera de esto, el Congreso declara, es obligación de todos los trabajadores declarar y admitir a las obreras como compañeras con los mismos derechos, haciendo valer para ellas la divisa, lo mismo por la misma actividad, o lo que es equivalente, igual salario por igual trabajo. Y finalmente, para lograr esto, el Congreso considera necesaria la organización de la clase obrera por todos los medios posibles con vistas a la emancipación de la clase obrera, para lo cual reclama la entera libertad de coalición y conciliación. Estas reivindicaciones fueron incluidas en la petición preparada para elevar al Congreso Nacional después del 1 de mayo, a cuyo pie hasta esa fecha se juntaron 8.000 firmas. En el interín, mientras los obreros argentinos, como parte del conjunto del proletariado internacional, un tanto se preparaban para esta jornada de lucha, en Argentina, por aquel entonces, se van generando las condiciones para lo que se dio en llamar la Revolución del 90. Entre el 30 de marzo y el 1 de mayo se produjo un ascenso de la lucha contra el gobierno de Juárez Celman. Dada la incipiente organización del movimiento obrero, que tenía que ver a su vez con la precariedad de la industria que recién comenzaba sus primeros pasos, la lucha por entonces estaba en manos de comerciantes, profesionales, estudiantes, pequeños hacendados, es decir, la pequeña burguesía, que desde el año anterior organizaba un pujante movimiento bajo la dirección del doctor Leandro N. Alem y en el que participaban, entre otros, Aristóbulo del Valle, Vicente Fidel López, Pedro Goyena, Delfín Gallo, Bernardo de Irigoyen, Luisa Espeña, José Manuel Estrada, Hipólito Irigoyen, Francisco Barrota Beña y Lisandro de la Torre. Luego de la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, se había agudizado en el país la concentración del poder político, pero no en manos del pueblo, sino de la oligarquía. Alem había dicho, capitalizada Buenos Aires, dueño del gobierno central de los recursos de la aduana, centro de confluencia de la casi totalidad de la riqueza nacional, el presidente adquirirá una fuerza omnipotente y el federalismo de la República quedará reducido a la letra de la Constitución y a una sometida Cámara de Senadores del Poder Central. Y así fue. El régimen se apoyaba en la oligarquía terrateniente, aliada a los intereses del imperialismo inglés, iniciando la entrega del país. Por ejemplo, los ferrocarriles, construidos con el esfuerzo nacional, al finalizar Roca su mandato, de los 6.142 kilómetros de rieles existentes, más de la mitad, 3.161, pertenecían ya a empresas extranjeras. La entrega de los ferrocarriles Oeste, Central, Norte y Andino fue ignominiosa. Con los ferrocarriles en su poder, Inglaterra modelaba a su antojo la economía nacional. Si necesitaba trigo, bajaba los fletes de ese cereal. Si quería impedir la producción de ciertos minerales, subía sus fletes. Si deseaba favorecer a una capa de hacendados, les concedía tarifas preferenciales, etc. Otro gran negociado se hacía en las tierras donde pasarían los nuevos ferrocarriles, que se entregaban a concesionarios. Estos la vendían obteniendo fabulosas ganancias. También se entregaron los servicios de obras sanitarias. Una sola compañía privada pagó en aquel entonces 200.000 libras esterlinas para sobornar a funcionarios públicos. A ciertos bancos se los autorizó a emitir moneda y la inflación alcanzó alturas sin precedentes. La circulación fiduciaria, que era de 94 millones en 1887, pasó a 245 millones en 1890. Mientras tanto, la deuda exterior argentina llegó a los 280 millones de pesos. Y de repente, la crisis capitalista envileció los billetes, los valores, los títulos, la tierra, los bienes. En Inglaterra, quebraron en 1890 y 1893 casi 30.000 establecimientos y la ola expansiva de la crisis sacudió también a nuestro país. Se registraron los créditos y capitales extranjeros, se redujeron las exportaciones, los salarios de los obreros perdieron su valor, los campesinos modestos cayeron en manos de los usureros. Esta grave situación empujó a los sectores de las denominadas capas medias y la burguesía que no estaban de acuerdo con el régimen, algunos con tendencias progresistas como Alem y Del Valle, otros con reminiscencias conservadoras como los generales Mitre y Campos, a unirse en una cruzada patriótica contra el régimen de Juárez Celman. Estos opositores, reunidos el 22 de agosto de 1889, decidieron organizar un acto público para el 1 de septiembre que se realizó con gran éxito en el Jardín Florida, ubicado en la actual calle Florida entre Córdoba y Paraguay. En dicha actividad se proclamó la Unión Cívica de la Juventud, denominada simplemente Unión Cívica y posteriormente Unión Cívica Radical, que maduró como partido político organizado de la burguesía nacional. El 13 de abril de 1890, la Unión Cívica realizó en el frontón Córdoba 1100, un acto que tuvo una gran trascendencia. Inició el mismo general Bartolomé Mitre, denunciando la arbitrariedad, la ilegalidad, el autoritarismo del gobierno, y de este modo contribuyó a cimentar la organización política de la burguesía opositora. Alem, que era el jefe del movimiento, representaba a la avanzada de la pequeña burguesía y la oficialidad. Mitre, en cambio, desempeñó un papel incoherente y el general Campos, partidario suyo, representaba al sector terrateniente burgués moderado. El movimiento culminó con un levantamiento armado el 28 de julio de 1890, conducido por el general Campos, que hizo una revolución a la defensiva. Pensó que bastaría con concentrar las tropas insurreccionadas en el parque de artillería, actual Plaza Lavalle, para obligar a Juárez Celman a someterse. Y si bien este tuvo que renunciar, la revolución fue derrotada y terminó en un armisticio. Alem, incomprendido por sus correligionarios, se suicidó en 1896. We'll be right back.

analizado los preparativos del 1 de mayo, los sucesos que dieron lugar a la revolución del 90, vamos a ver en esta parte del programa de Haciendo Historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, el 5433-3607, en Pavón 1625, en el barrio de La Mosca, partido, localidad de Piñero, partido de Avellaneda. Continuando con esta entrega del lunes 19 de mayo de 2014, vamos a transitar esta parte del programa, que ya nos va quedando menos, lo que fue la primer conmemoración del 1 de mayo en Argentina. La Jornada Universal del Proletariado se celebrará por primera vez en todo el mundo. La burguesía tiembla de pavor. Un corresponsal europeo escribe al diario La Prensa: asusta ver la actitud de ese elemento obrero de Europa entera, y en especial de Alemania, Inglaterra, Italia y Francia, lleno de aspiraciones y esperanzas para cuya satisfacción completa se bastarían infinitos milagros como el del pan y los peces, y el de convertir el agua en vino en las bodas de Canaán. El anuncio de una huelga general en Europa, organizada para el 1 de mayo próximo, no deja de preocupar a los hombres que manejan la cosa pública, porque fácilmente se llega a grandes trastornos por esa escabrosa vía. El corresponsal de La Nación en Europa, Paul Faucher, desde París, reconoce que las manifestaciones del 1 de mayo son preparadas por los discípulos de Carlos. El diario El Nacional, fundado por Vélez Arfil, justamente aquel en que se había originado la huelga de los tipógrafos en 1878, pasa a revista las fuerzas obreras organizadas en Inglaterra, Alemania, Francia y Rusia, y dice de esta última: la Rusia es un país que no debiera pensar en modificar la forma de gobierno. ¿A quién poner en lugar del zar? Nada hay preparado para la libertad, para la instrucción, para las instituciones democráticas. Esto es demostrativo de los temores de la burguesía, que en el caso de la Argentina no teme lo que puede suceder en Europa, sino lo que pueda suceder aquí. En nuestro país se realizan concentraciones de las que son escenario cuatro ciudades: Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Chivilcoy. El acto de la capital adquiere grandes proyecciones. Reunir 3.000 personas fue un éxito para la época, no solo por el escaso desarrollo del movimiento obrero, sino por todas las presiones que se ejercieron sobre los trabajadores para que no concurriesen. Los patronos amenazaron a sus obreros con despedirlos si asistían al acto. La policía de la sección primera prohibió colocar en la calle los carteles de invitación al acto, invocando disposiciones municipales de las que ni el mismísimo intendente estaba enterado. En Rosario, en idénticas condiciones, un millar de obreros manifiestan por las calles. En Chivilcoy, los trabajadores salieron a la calle con estandartes. Situación similar se vivió en Bahía Blanca. La Comisión Organizadora de Buenos Aires había tomado las medidas para asegurar el completo orden del mitin, para asegurar igualdad y libertad a todos los que desean hablar y distribuir con equidad el tiempo disponible. Se concede a cada orador 15 minutos. En la discusión en detalle, 5 minutos. Para asegurarse el perfecto orden y reprimir cualquier perturbación del acto, se organiza un cuerpo de guardianes entre los mismos obreros, cuyos miembros llevarán un signo colorado en el pecho. Alrededor de 50 anarquistas agrupados en el Círculo Socialista Internacional se habían reunido el 29 de abril en una cervecería de Cerrito 334 con el objetivo de resolver si debían o no concurrir a la manifestación obrera que se estaba organizando para el 1 de mayo. Después de un largo debate resuelven que, a pesar de las diferencias políticas que los separaban de los marxistas que organizaban la actividad, participarán del mismo. El primero de mayo, 3.000 obreros, después de las 14 horas, se concentran en el Prado Español, situado en el final de la Avenida de la República. En una de las veredas de esta se había apostado un piquete policial de la sección quinta, integrado por el subcomisario García, el principal de la misma, dos suboficiales y 15 agentes preparados para cualquier emergencia. A las 15:15 horas subió a la tribuna el compañero José Winiger, presidente de la comisión organizadora, quien con emocionadas y vibrantes palabras abrió el acto. Señaló lo angustioso del presente que vivía la clase obrera y lo luminoso del destino que la historia le tenía preparado. Destacó la importancia del hecho de que en todos los países del mundo en ese mismo momento se estuvieran llevando a cabo manifestaciones similares por parte de los trabajadores reclamando por sus derechos conculcados, reivindicando su derecho a participar en la decisión del destino de las naciones. Aludió al calor con que los trabajadores argentinos habían hecho suyas las reclamaciones que se elevarían al Congreso Nacional y a cuyo pie se habían recogido 8.000 firmas, y concluyó: la victoria del socialismo es solo cuestión de tiempo. Entusiasmados por este lisonjero porvenir, confiados a nuestras fuerzas invencibles, persuadidos de la victoria de la gran causa del proletariado, declaramos abierto el mitin con un saludo a los millones de hermanos y compañeros de todos los países reunidos en este momento con el entusiasmo de sus corazones y las aspiraciones de su alma con nosotros en solidaridad y fraternidad internacional. A continuación, se leyó el manifiesto dirigido a la clase obrera argentina, que entre otras cosas señalaba: la crisis del país ha agravado y empeorado mucho la situación de todas las clases sociales, pero de ninguna manera en grado tan desastroso como la obrera. En medio de esta situación, el pueblo trabajador de la República Argentina levanta por primera vez su voz potente, compuesta por millones de desheredados en demanda de la protección legislativa del trabajo de los obreros. Ante el llamamiento del Congreso de París, ante el animoso ejemplo de los trabajadores de todos los países civilizados, en vista del creciente régimen capitalista que cada día también a nosotros nos está amenazando más con su explotación y rutina, en vista, pues, de nuestra situación cada vez más dura y triste, no hay que titubear en elevar nuestra protesta contra estas miserias de que somos víctimas y nuestra voz en demanda de nuestros derechos y de la protección de las leyes para nosotros. El manifiesto afirmaba: estamos en un país republicano cuya constitución escrita garantiza a todos sus habitantes completa libertad de conciencia, de educación, de prensa y de reunión. En una palabra, todos los derechos y libertades que concede la democracia moderna a sus ciudadanos. Este primer documento de la clase obrera argentina señalaba categóricamente a los trabajadores: es, pues, un deber poner en juego todos los resortes que estén a nuestro alcance para que la Constitución de la República venga a ser un hecho para nosotros. Exigimos, ante todo, la libertad de nuestras opiniones, la libertad de nuestras aspiraciones y propaganda para mejorar nuestra situación, y exigimos las mismas garantías para la persona del obrero como para la de cualquier ciudadano. Terminaba el manifiesto del 1 de mayo de 1890 con un brillante llamamiento: unámonos al fin. Levantemos en masa nuestra voz manifestemos que estamos arrastrando grillos y cadenas que las sentimos. Hagamos evidente ante todo el mundo que estamos oprimidos, explotados, sin amparo y sin protección de las leyes. Lleguémonos como hombres pidiendo nuestros derechos y como tales veréis como al fin, tarde o temprano, nos oirán bien, dándonos los debidos respetos. Esta petición, a la cual os invitamos a todos los trabajadores de la República a aprobar y firmar con su nombre en los respectivos pliegos dirigidos en tal manera por millares de habitantes a la suprema autoridad del país, debe ser el primer paso eficaz en la unión de nuestras fuerzas, en la ilustración de nuestra inteligencia y en la conquista de los derechos de la posición política y social que merecemos como obreros y ciudadanos. El manifiesto fue recibido con aclamaciones entusiastas y al terminar el acto partió de la tribuna Vivas al Socialismo, a la Libertad y a la Argentina. También se recibió con aplausos la advertencia, repetida varias veces durante el desarrollo del acto, que los obreros que quedasen sin trabajo por haber asistido al mismo o por otra causa de análogo carácter podrían concurrir a la sede de la comisión, donde se les proporcionaría ayuda y solidaridad. Después hicieron uso de la palabra Bernardo Sánchez, Jägel, Ule, Carlos Maulí, Marroco, Luis Alessini, Gilbert, Bertegni, Panella, Rebaza, Agassini, Verbaggi, Vicente Necastro y otros cuyos nombres no han quedado registrados. El texto de los discursos ha quedado ignorado para la historia, pues nadie tomó nota de ellos, pero es fácil deducir su tono crítico y reivindicatorio. Por último, en el acto se aprobó, primero, crear una federación de obreros; segundo, crear un periódico para la defensa de la clase obrera; tercero, enviar una petición al Congreso Nacional para solicitar la sanción de leyes protectoras de los trabajadores. Bueno, luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los zorzales, margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí. Que sí, mi bien. Que la noche pampera abrirá. No digas no. Y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no. Que el dolor secará mi rosal. Y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá con su esplendor luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. No que el dolor secará mi rosal. Y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá. Morirá por tu amor. En Rosario, el grupo de militantes internacionalistas que se reunía en el Café La Bastilla encomendó a dos compañeros, Virginia Volten y Rómulo Ovidi, viajar a Buenos Aires para ponerse en contacto con el comité organizador que funcionaba en el Club Woolworth. Volvieron a Rosario con copia del documento que exhortaba a la celebración y directivas precisas para organizarla. El primero de mayo se realizó una gran manifestación que culminó con dos actos en cuyas columnas participaron más de 1,000 personas, con los lemas Primero de Mayo de Fraternidad Universal y Los Trabajadores de Rosario Cumplimos las Disposiciones del Comité Obrero Internacional de París. Al término de ambos actos, los dirigentes se dirigieron al Café La Bastilla a estampar sus firmas al pie de un acto. Así, la clase trabajadora argentina, organizándose y luchando por sus reivindicaciones inmediatas, enarbolaban sus objetivos de emancipación social con un profundo sentimiento internacionalista, y en ese marco pudieron gritar presente en la primera celebración del Día Internacional de los Trabajadores. En cuanto al acto en sí, decíamos anteriormente, tuvo básicamente tres resoluciones que significaban una orientación para el naciente movimiento obrero argentino. En primer lugar, la creación de una federación obrera. En segundo lugar, fundar un periódico para la defensa de los intereses de la clase obrera argentina. Y en tercer lugar, la petición de un petitorio a los poderes públicos. A principios de junio de 1890 se presentó en la Cámara de Diputados el petitorio que reclamaba resolver una cantidad de reivindicaciones obreras. Su sola presentación, con 8.000 firmas, representaba un logro. En el petitorio se decía que la nación argentina está en este momento al borde del abismo, una crisis económica y financiera parece que quisiera arrasar con todo lo existente, los bancos están en quiebra, la hacienda pública insolvente, los capitales se retiran y miles de trabajadores están sin ocupación, echados a la miseria, a la pobreza más espantosa. Los puntos que contenía el petitorio eran los siguientes. Primero, jornada de 8 horas para todos los adultos. Segundo, prohibición del trabajo de los menores de 14 años y reducción de la jornada a 6 horas para los menores de ambos sexos entre 14 y 15 años, abolición del trabajo nocturno con excepción de las ramas cuya índole no permita interrupción, prohibición del trabajo para la mujer cuya naturaleza afecte su salud, abolición del trabajo nocturno para la mujer y menores de 18 años, descanso no interrumpido para todos los trabajadores de 36 horas semanales, prohibición de trabajos y sistemas de fabricación perjudiciales a la salud de los trabajadores, prohibición del trabajo a destajo o por subasta, inspección de talleres y fábricas por delegados remunerados por el Estado, inspección sanitaria de las habitaciones, vigilancia sobre la fabricación y venta de bebidas y medicamentos, castigando a los falsificadores, seguro obligatorio para los obreros contra los accidentes a cargo exclusivo de los empresarios y el Estado, creación de tribunales integrados por obreros y patronos para la solución pronta y gratuita de los diferendos entre unos y otros. El petitorio durmió en las comisiones durante años para luego ser pasado definitivamente a archivo. Y para ir cerrando el programa del día de hoy, queríamos referirnos al comunicado del secretario de la Federación Sindical Mundial de denuncia a la política asesina en las minas de Turquía. Como todos sabrán, más de 200 30 mineros han muerto en un accidente en Turquía. Y al respecto, el secretario de la Federación Sindical Mundial ha recibido con gran dolor la información de la tragedia que costó la vida de al menos 200 mineros e hirió a muchos más durante una explosión en la mina de carbón en Soma, Turquía, a unos 250 kilómetros al sur de Estambul, propiedad de Soma Komur İşletmeleri, el 13 de mayo de 2014. La propiedad privada en la mina y la política con fin de lucro que genera recortes en tecnología actualizada y en mantenimiento periódico, la falta criminal de medidas de seguridad adecuadas y la intensificación del trabajo son las verdaderas causas de la explosión que golpeó el motor y provocando un incendio terminó con la intoxicación por monóxido de carbono de cientos de trabajadores mineros. Este caso no fue ni un accidente ni un caso particular. Decenas de accidentes laborales y mortales han sucedido a lo largo del año en las minas de Turquía. La FSM denuncia al gobierno de Turquía y las empresas que explotan las minas por su asesina falta de medidas de seguridad y exige el cese de la privatización de la riqueza del pueblo, los recursos naturales, actualización de la tecnología utilizada en las minas, la aplicación inmediata de todas las medidas necesarias en todas las minas para proteger la vida del pueblo trabajador. La Federación Sindical Mundial expresa sus condolencias a las familias y los seres queridos de las víctimas y exige la inmediata y completa indemnización a las familias de las víctimas y de los trabajadores heridos. Y bueno, pasadas ya las 19 horas, damos por finalizado el programa del día de hoy, haciendo historia, la historia de la clase obrera y el movimiento obrero, un programa auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que se emite todos los lunes a partir de las 18 horas por FM La Mosca, la radio de la Avellaneda 93.5, cobijado por el Centro Cultural Manuel Suárez, aquí en Pavón 1625, a pasitos de la Avenida Galicia, en el barrio de La Mosca, localidad de Piñero, partido Avellaneda. Así que Javier, nos despedimos hasta dentro de un rato, en nuestro caso porque seguimos con otro programa, y el lunes próximo seguiremos con otra entrega de Haciendo Historia. Muchas gracias y hasta el lunes próximo.